Durante toda esta semana, como han podido comprobar, estamos realizando un recorrido por los diferentes colegios de nuestra localidad de cara a la cita prevista dentro de unos días, el lunes 24 de febrero, en torno a lo que va a ser el proceso de escolarización en cuanto al próximo curso 2025-2026. Un proceso que se abre cada año durante el mes de marzo, ese plazo de admisión de solicitudes en toda Andalucía, y que nosotros queríamos destacar con la colaboración de cada uno de los centros educativos. Hemos hablado ya con el Colegio Benafélix, con el Ramón Crosa, ayer con el Fernando Gavilán, y hoy en concreto vamos a continuar con el Colegio Víctor de la Serna. Vamos a llevarles tanto, insistiendo, ¿no?, un poco en los datos, los detalles de cara a las familias de lo que va a ser esa reunión informativa, como también un poco ver de cara al próximo curso la oferta educativa, los servicios con los que cuenta el Colegio Víctor de la Serna. Así que ya nos acompaña al otro lado del teléfono su directora, Charo Orellana. Charo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos durante este espacio en el que, como decíamos, vamos a ir haciendo referencia a lo que es el proceso de escolarización, lo vamos a ir recordando, insistiendo de cara a las familias y también concretando, ¿no?, con lo que es el Colegio Víctor de la Serna, un poco los preparativos, esa oferta educativa de cara al próximo curso. Charo, que en el caso de vuestro colegio, decíamos, con la excepción del Benafélix, que es a las 6:30, el resto de colegios, también el Víctor de la Serna, celebrará esa reunión de escolarización el lunes 24 a partir de las 6, ¿verdad? Sí, correcto. A partir de las 6 de la tarde, pues tenemos una cita pues con todas aquellas familias que quieran informarse de cuál es nuestra oferta educativa, de cómo funcionamos en nuestro centro. Coméntanos un poco en qué consiste este tipo de reuniones, que es habitual, ¿no?, cada año por estas fechas. Es como el primer punto de contacto con todas aquellas familias interesadas, ¿no? Sí, esta primera reunión es esa toma de contacto para informar a la familia de la importancia de que no olviden los plazos de escolarizar a sus hijos, ¿no?, que se presentan por primera vez en los centros educativos. Nosotros comenzamos esa reunión, digamos, un poco explicándole el organigrama que tenemos a nivel de centro, ¿no?, quiénes son las personas que llevan a cabo este centro, ¿no?, desde el equipo directivo, los ciclos que tenemos, infantil, primer ciclo, el segundo ciclo y el tercero, con las personas que están ahora mismo definitivas en ello, porque son las que, digamos, podemos asegurar de las que están. Y después, pues, las especialidades con las que contamos, ¿no?, que igual que el resto de colegios, pues religión, inglés, francés, educación física, música, y también los recursos con los que contamos, ¿no?, con el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. También les decimos un poco que ellos comprendan todos los recursos que tenemos humanos. También contamos con el personal del equipo de orientación, una orientadora y logopeda que va al centro, personal de la ONCE, que viene un día en semana, y luego, pues, digamos así un poco de forma general, pues nuestro centro es de una línea, digamos que es el más antiguo de la localidad, que tiene, contamos ahora mismo a día de hoy, digamos este año, porque cada año puede variar uno o maestro arriba o maestro abajo, somos 16 docentes, de personal no docente somos 3, de actividades extraescolares y de programa, pues también contamos con monitores, en este momento contamos con 4, y bueno, y el personal de limpieza, que tampoco lo podemos dejar atrás, que contamos con 2 personas también que mantienen nuestro cole limpio para que nuestro alumnado cada mañana pueda disfrutar de un ambiente sano. Así que una reunión en la que también, Charo. Sí. No, también en esa reunión a la familia le informamos también, contamos también con, invitamos a la reunión, digamos, al AMPA de nuestro centro, para que ellos también intervengan un poco y les expliquen la importancia también de pertenecer al AMPA, ¿no? Que ahora mismo, pues, tenemos un AMPA muy colaborador y muy comprometido, ¿no?, con el centro. Entonces, en esa reunión también conocen a la junta directiva del AMPA y ellos les explican un poco, pues, las actividades y cómo colaboran con nosotros en el centro. Y después, un poco ya después de decirle todo eso, ¿no?, para que conozcan, digamos, lo que es los recursos humanos con los que van a encontrarse en nuestro centro, pues ya le hablamos de la oferta educativa, de los planes y proyectos, de las actividades complementarias, del cronograma que se va a llevar a cabo con todo este tema de la admisión y bueno, terminamos, digamos, esa charla pues enseñándole, haciendo un recorrido por el centro para que vean nuestras instalaciones y todo lo demás. Muy bien, pues todo ello como es, bueno, dentro de lo habitual, ¿no?, que cada colegio evidentemente va exponiendo esos recursos con los que cuenta para que las familias vayan conociendo ya lo que será ese futuro centro educativo, si es el que finalmente eligen. Me decías que, en concreto, Charo, para este curso, bueno, pues contáis con 17 niños y niñas de infantil de 3 años, son los que están cursando dentro de lo que es este curso 2024-2025, y todavía es complicado ver los cálculos de cara al próximo curso, al próximo año, lo iréis viendo ya en próximas semanas, ¿no? Pues sí, porque ahora mismo este año, como estamos hablando y ya se ha venido diciendo en las distintas entrevistas, pues tenemos una natalidad muy baja. Ahora mismo contaremos con unos 87 niños aproximadamente, que hay que repartir entre los 5 colegios públicos y el colegio privado, ¿no? Entonces, pues la verdad que la ratio se está notando de un año a otro como va bajando. Nosotros esperamos que este reparto este año pueda ser un poco equitativo, ¿no?, que no quede ningún centro educativo sin ningún niño. Ojalá estemos todos prácticamente casi igualados y puedan recibir pues esa enseñanza que todos merecen, ¿no?, más personalizada, y que sobre todo que no haya ningún centro educativo que pueda desaparecer, ¿no?, ni que pierdan líneas, ¿no? En definitiva, de eso se trata, de que no se pierdan líneas ni se pierda ningún centro educativo. Ese es el doble filo, podemos decir, ¿no?, de en este caso, por un lado, en lo positivo, claro, la bajada de la ratio tan importante, grupos menos numerosos. Esto no es solo en el caso de Ubrique, sino que lo estamos viendo a nivel general, ¿no?, de toda la provincia, Andalucía, de todo nuestro país. Eso es lo positivo. Claro, el riesgo es que la administración educativa pues recorte recursos, ¿no?, líneas o incluso de cara al futuro, incluso algún centro, ¿no? Claro. Ese es el problema, que lo que se teme, que algún centro a lo mejor tenga mucho alumnado y otros apenas tengan, entonces la administración pues puede considerar que no necesitan una línea, y entonces pues se pierda esa línea, con lo cual si vamos perdiendo líneas poco a poco, pues pueden valorar el que ese centro pueda desaparecer, ¿no? Que yo lo dudo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo todos tenemos una buena oferta educativa y yo creo que la familia, pues también por la situación donde están colocados que las familias pueden elegir perfectamente el centro educativo donde quieran llevar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendremos todo bastante personal. Es otra de las ventajas, ¿no? La ratio más baja, número de alumnos por aula, y como decías, el hecho de que las familias ahora mismo pues pueden elegir, sobre todo por esos condicionantes que quizás, ¿no?, años o décadas atrás no se veían tanto. Las familias, pues al final, en su mismo barrio o donde habían ido los primeros hijos, pues ahí automáticamente pues iban los siguientes. O ya decimos, al final era donde vivían, pues automáticamente ahí van sus hijos al centro educativo correspondiente. Ahora es verdad que hay posibilidad de elección, y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de conciliación, ¿no?, de que esté, claro, más cerca a lo mejor del puesto de trabajo o de familiares incluso que puedan echar una mano, se nota mucho más eso, ¿no? Claro, sí, porque hoy día pueden optar por el domicilio familiar, por el domicilio laboral, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues tienen un amplio abanico donde pueden elegir. Ya, aunque tengamos un área de influencia y prácticamente se pueda decidir, está más cerca uno de un colegio, pero las familias pueden elegir el colegio donde quieren llevar a sus hijos. Entonces, bueno, pues eso es una ventaja también para el tema de la conciliación familiar, como dices. Pues igual tienen más cerca de un centro educativo a los abuelos, que hoy día tiramos mucho de ellos, ¿no? Pues a lo mejor nos conviene meterlo en ese centro educativo. O ese centro tiene algún tipo de oferta que no tiene otro, pues a lo mejor me interesa meterlo en él, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que hoy día las familias, pues para esta conciliación familiar, pues lo tienes un poco más fácil, ¿no? de optar por el centro educativo que ellos, que les venga mejor a cada familia. Tú lo has explicado perfectamente antes, ¿no? Ese cálculo, este año 87 menores, que lo hemos venido Sí. apuntando, ¿no? Es la cifra más baja porque es cierto que cada año se va manteniendo esa tendencia a la baja. También es verdad que a lo largo del curso pues van llegando más niños y niñas, sobre todo dentro de lo que es el fenómeno de la migración en nuestra localidad, afortunadamente. Pues sí, nosotros la verdad que afortunadamente en nuestro centro tenemos una gran afluencia de este tipo de alumnos que se incorporan más tarde a nuestro centro y que van cubriendo esas plazas que no se cubren ahora en el mes de marzo y que van quedando vacantes. Entonces, la verdad que esta afluencia de inmigración pues va haciendo que los centros pues no se vayan quedando, digamos, esas plazas vacías, ¿no? Se van cubriendo poco a poco. Nosotros quizás este año, pues de empezar con una ratio de 198 alumnos, vamos por 202. Entonces, bueno, pues estamos viendo que están llegando muchos alumnos que quizás en nuestros centros se están incorporando más en el primer ciclo de primaria, es donde vienen más alumnos ahora mismo, pues inmigrantes, ¿no? Que nos están llegando a nuestra localidad, son más pequeñitos los que están llegando y sobre todo eso, como decimos, pues concentrándose en primer ciclo. Decías que en el total, ¿no?, de número de alumnado de 198 pasó a 202. Sí, ahora mismo a día de hoy tenemos 202 alumnos. Y la verdad que nos alegramos por un lado porque la verdad que esto es bueno, ¿no?, que los colegios y que llegue gente y personal a nuestra localidad. Lo único que la administración debería un poco de tener en cuenta este tipo de cosas que surgen, porque la administración te da unos recursos, digamos, en junio, se hacen unas previsiones, que luego estas previsiones, pues, digamos, no abarcan a todos los niños que tengamos, ¿no? Entonces nos encontramos con la dificultad de mayor número de alumnos en un aula, a lo mejor se concentran con mayor dificultad, ¿no? Y sería bueno, pues, que se revisaran este tipo de cosas por el tema de el personal que atiende alumnos que tienen necesidades, pues las PT, las maestras de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, pues se encuentran con una carga de trabajo excesiva, ¿no? Eso también sería algo bueno a revisar claro a que, lo largo del curso. Sí, que la administración no se quede con la referencia, con la previsión, sino que al final claro, los recursos vayan en consonancia con los datos concretos, con aquello que se vaya... con lo que es la realidad en definitiva, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues hacías el... Sí, dinos, Charo. No, digo que si quieres te comento un poco lo que me estaba diciendo de la oferta educativa que tenemos, los planes y proyectos, no sé. Sí, vamos a entrar con todo ello. Simplemente en torno al número de alumnos, digo que lo explicaba muy bien, claro, 87 menores, 5 colegios públicos, uno concertado, o sea, 6 centros, la media estaríamos hablando de 14 niños y medio, unos 15 niños de media por cada colegio, teniendo en cuenta, ¿no?, que en principio son 5 líneas, ¿no?, las aprobadas, con 25 plazas asignadas por aula. Así que sería muy importante, aunque esto es complicado, pero como tú decías, que existiese ese equilibrio, ¿no?, de número de alumnos en cada centro, por los diferentes motivos, porque es mejor para la atención a esos pequeños y para que todos los colegios pues tuviesen asegurado esos recursos, ¿no? Pues sí, pues no es lo mismo tener una clase de 25 alumnos que tener una clase con menos, ¿no? Entonces la atención es más personalizada. Pero por ese tema que estamos hablando es importante eso, que sea equitativo, ¿no? Digamos que no encontremos un centro con 5 o 6 alumnos y otros que estén más masificados, ¿no? Entonces, bueno, es elección de la familia, la verdad, elegir los centros educativos, pero sí que es verdad que con la problemática que nos estamos encontrando cada vez con menos niños, pues sería más justo, ¿no?, que estuvieran más repartidos para una mejor atención de todos ellos, ¿no? Hemos hablado anteriormente de... Sí, toda forma, comentarte que nosotros, aunque cada centro tiene su oferta educativa, digamos que nosotros tenemos un trabajo, digamos, en equipo, tenemos un proyecto educativo común, que prácticamente todos los centros educativos trabajamos en la misma línea, los centros públicos trabajamos en la misma línea con este proyecto educativo común que hemos actualizado ahora con las nuevas normativas y que tenemos una línea de actuación prácticamente iguales, ¿no? Ya luego, claro, cada uno tiene su oferta educativa, los planes y proyectos que cada centro decida meterse en ellos, ¿no? Pero prácticamente nuestro proyecto educativo es común, ¿no? Es de zona educativa, lo trabajamos conjunto, ¿no? Entramos, si te parece, en ello. Decíamos, en la oferta educativa que proponéis, que ofertáis de cara a este próximo curso. Bueno, pues nuestro centro, desde el año pasado que ya se nos concedió por primera vez el aula matinal, este año ha sido la primera vez que hemos disfrutado de ella. Nuestras familias, pues para el tema de la conciliación familiar, ya este año han podido traer sus hijos y sus hijas a las 7:30 de la mañana a nuestro centro. Tenemos el aula matinal con un número de plazas reservadas de 30 y a día de hoy pues tenemos una media de 21 alumnos por día, ¿no? Después también ofertamos en lo que es el transporte escolar, sobre todo disfrutar de él el alumnado del aula específica, que no sé si lo comenté anteriormente, ¿no? Nuestro centro es el único de la localidad que tiene aula específica y viene el alumnado que tiene necesidades educativas especiales, que no puede ser atendido en otros centros, y nuestro centro tiene pues esta oferta educativa distinta al resto, ¿no? Después, pues, también como actividades extraescolares, ¿no?, que podemos ofrecer en nuestro centro para actividades por la tarde. Tenemos el programa de refuerzo y orientación de apoyo, que es el que se llama PROA, que, bueno, pues, trabaja con nuestro alumnado la prevención del fracaso, la mejora de los rendimientos escolares, ¿no?, aquellos niños que tienen un nivel más bajito, que les cuesta un poco más trabajo el tema de curricular, pues, ahí con este tipo de actividades se les ayuda por la tarde. Y a nivel de deportivo, pues tenemos las escuelas deportivas, lo que hoy día se llama Más Deporte, que en nuestro centro pues ya llevamos más de 19 años con este programa ofertando este servicio pues a los niños de primaria, ¿no?, de forma gratuita con la Junta de Andalucía. Realizamos nuestras actividades complementarias extraescolares, igual que el resto de colegios, las actividades que son prescriptivas y después que nosotros, otras actividades que llevamos a cabo, ¿no? Estamos hablando de las prescriptivas como el Día de Andalucía, de la Constitución y todo eso, o las que no son prescriptivas, pero que nosotros, por ejemplo, por la concienciación que tenemos con el alumnado de necesidad educativa, pues, por ejemplo, celebramos Día de la Discapacidad y todo esto. Otro tipo de actividades importantes en nuestro centro a resaltar, el carnaval y la fiesta de fin de curso, ¿no? Son dos actividades estrellas que llevamos muchísimos años siendo pioneras en este tema, ¿no? Bueno, también hablamos de otros planes y proyectos que ofertamos, como son las escuelas promotoras de salud, que llevamos, pues, este es el cuarto año llevando a cabo este programa. Ya en tiempo hablamos con vosotros y os explicamos que fuimos uno de los 32 pueblos de Andalucía que fuimos seleccionados para llevar a cabo este programa, ¿no?, un poco de fomento de la salud. Y este año pues nos hemos incluido en el programa CIMA también, que es un poco seguir en la misma línea del anterior, ¿eh?, fomentar los hábitos de vida saludables, cogiendo líneas de actuación como el tema emocional de los niños, la actividad física. Y tenemos otro tipo de actividades como el pacto de Estado contra la violencia de género, que lo llevamos conjunto con el plan de igualdad. Llevamos también a cabo nuestro plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales para explicar a los niños la importancia de tener un entorno seguro y saludable. También nuestras clases las tenemos provistas de pizarras digitales, gracias también a la ayuda de nuestro AMPA, que hemos conseguido que todas las aulas tengan esos recursos adaptados a las nuevas tecnologías, ¿no? Llevamos a cabo aquí el programa de tránsito, igual que en el resto de colegios. Nuestro alumnado que asiste al Víctor de la Serna, tiene el instituto de referencia o el instituto al que está escrito, es el Francisco Fatón. Y también tenemos un programa de tránsito donde hacemos actividades en coordinación con ellos. De hecho, vamos a tener en breve una marcha solidaria que hacemos todos los años con el motivo de este tema de tránsito. Llevamos a cabo el plan director y estamos muy concienciados con el tema de las metodologías activas. También fomentamos mucho en nuestro centro el tema de la innovación, ¿no? Llevamos varios años llevando a cabo los grupos interactivos, que abrimos las puertas a nuestras familias. Es una metodología de una forma de organizar el aula, ¿no?, donde hacemos que las familias puedan venir a participar a nuestro centro una vez al mes. Tenemos metodología como la ADN en el tema de matemática, que es otra forma distinta de entender los números, ¿no?, y los cálculos, de hacer que los niños pues sigan los pasos de, en vez de la metodología tradicional, pues una forma de resolver los problemas de una manera un poco diferente, ¿no? Y digamos así, destacando un poco distinto al resto de coles, ¿no? Que podamos, pues tenemos Más Equidad, que es otro programa que llevamos a cabo con en relación al aula específica, ¿no? Y es para potenciar esa inclusión y mejorar las competencias en nuestro alumnado. Y este año nos vamos a meter en un nuevo programa que se llama Transformate Plus, Proa Transforma Plus, que es un programa que también nos han concedido, viene para una duración de 4 años y es un poco también para apoyar al alumnado que tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? Está financiado por los fondos europeos y, bueno, esperamos empezarlo pues prácticamente el mes que viene. Y después, bueno, un poco decir también, somos también Centro de Convivencia Positiva y estamos incluidos en la Red Escuela Andaluza de Escuela Espacio de Paz, en la que estamos metidos todo Ubrique, ¿no? Todos los colegios de Ubrique y los institutos, pues llevamos a cabo este proyecto común de Escuela Espacio de Paz. Bueno, pues ya lo vemos que, desde luego, una amplia oferta educativa con distintos planes y proyectos y además, bueno, pues también con, lo podemos comentar si te parece, las mejoras continuas, como en cada colegio, pero bueno, que se van realizando, ¿verdad, Charo? También en cuanto a instalaciones, lo veíamos en cuanto al muro recientemente, ¿no?, perimetral, también en cuanto al propio patio. Y hay diferentes mejoras que también se tienen en mente que se puedan ir realizando en el futuro próximo, ¿no? Pues sí, nosotros, el muro exterior del patio con la antigua corporación que estaba, pues nos lo hicieron nuevo porque ya veíamos que corría riesgo, ¿no?, porque cada vez iba más inclinado. Entonces, bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, pues este muro está recientemente hecho y bueno, pues cuenta con toda la seguridad que debe tener un centro, ¿no? En cuanto a las mejoras que ahora mismo la corporación actual pues nos está haciendo, de ese listado de actividades, de propuestas que hacemos todos los directores, ¿no? La reunión que mantenemos con el señor alcalde, donde le damos todos los centros nuestras propuestas de mejoras, pues a día de hoy pues ya han venido a intentar solucionar el tema de las humedades, que por la localización que tiene nuestro centro, recordamos que esto prácticamente antiguamente era una huerta, ¿no? Entonces, pues el tema de humedades, pues nos van a alicatar todo lo que es el pasillo de la parte de infantil y nos están arreglando el portero automático, que también estamos teniendo problemas, y bueno, el resto de peticiones, pues poco a poco a lo largo del año esperamos que nos las vayan solucionando. Hace poco he tenido una reunión con el alcalde, con el señor alcalde, y estamos viendo la posibilidad de, bueno, de cubrir alguna parte del patio, ¿no? Nosotros, una demanda que nuestro centro tiene hace muchísimos años es, tanto a delegación como al ayuntamiento, es la necesidad de una sala de uso múltiple, ¿no? Una sala, le llamamos sala azul, ¿no? Una sala de uso múltiple donde nos pueda servir para, tanto para la educación física cuando tenemos las inclemencias del tiempo, ¿no? Esa lluvia o ese sol inmenso que tenemos en mayo que no tenemos ni una sombra. Y bueno, pues nuestro centro no cuenta con un espacio así cerrado para poder atender a las familias, para hacer talleres con los niños. Entonces, bueno, es una demanda que ya hace muchísimos años que venimos haciendo a la delegación y que a día de hoy no se nos ha cubierto. Se nos intentó cubrir esa demanda por parte del ayuntamiento, nos hicieron una cosa que como una especie de pasarela, pero que no dio los resultados y hubo que quitarla. Y bueno, en definitiva, pues este año a ver si conseguimos algo, al menos que pueda dar un poco de sombra al patio y un espacio donde poder estar allí con los niños, pues cubiertos de la lluvia y como decimos, del mal tiempo o del buen tiempo, ¿no? Cuando hace mucho calor, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos haciendo las gestiones con el ayuntamiento, a ver qué se puede solucionar. Muy bien, pues también ese trabajo de cara al futuro próximo, siempre en ese objetivo de mejoras. Nos comentaba, ¿no?, que el Víctor de la Serra es el colegio más antiguo, uno de los más antiguos, ¿no?, de la localidad. Pero, claro, siempre intentando mejorar en ese sentido en cuanto a instalaciones, adaptándose sobre todo, con la amplia variedad de programas educativos e innovadores que ponéis en marcha. Pues sí, digamos que nuestro colegio se inauguró en el 1963 y la verdad, pero aunque sea ya tenga 62 años, pues podemos decir que su mobiliario es relativamente nuevo. y que después, pues igual, ¿no? En la el mantenimiento que el ayuntamiento hace de nuestras instalaciones, pues hace que esté como el primer día, ¿no? Como uno de los más nuevos de la localidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa parte, nuestro centro ofrece todas las garantías que pueda ofrecer cualquier otro centro con menor edad, ¿no? Con menor tiempo. Bueno, pues todo ello se va a informar con más detalles si cabe, ¿no? Dentro de la reunión que llegará el próximo lunes 24 de febrero a todas las familias que vayan a acudir. Y bueno, pues Charo, si te parece, por ir finalizando, hacer el llamamiento, ¿verdad? Es muy importante en este encuentro inicial que acudan al centro a conocerlo. Pues sí, es importante que todas las familias se anoten esta fecha, que todos los centros educativos vamos a tener esta reunión donde les vamos a informar y explicarles más detenidamente toda esta oferta educativa que tenemos y lo que le ofrecemos cada centro. Y importante, pues, para que ningún niño quede sin escolarizar, ¿no? Así que animamos a todas las familias a que acudan a uno u otro centro, escuchen esa charla informativa, si no pueden asistir a todas, porque es verdad que coinciden en horario, salvo uno de nuestros coles, Benafeli, que lo tiene otra hora distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen la posibilidad de asistir al que ellos consideren y siempre pueden acercarse a cualquiera de los centros educativos para que se les informe de todo lo que necesiten, ¿no? Nuestras puertas están abiertas para dar la información que necesiten. Es verdad, ¿no? Es importante destacarlo, ese apunte que haces, porque puede haber alguna familia que esté en duda sobre al final qué centro va a elegir, a lo mejor o el más cercano a su residencia familiar o optará por el más próximo a su lugar de trabajo, etcétera. No pasa nada, quiero decir, puede acudir al que crea conveniente y después, como decías, ¿no? Puede acercarse cualquier otro día a los centros educativos y solicitar la información también, ¿no? Claro, es importante que ellos intenten resolver las dudas que tengan, pueden ir a la reunión que ellos consideren y después, pues bueno, si tienen dudas de otro centro, pues ya le digo, pueden acercarse a cualquier centro para que les demos la información que ellos necesiten. Importante este año que prácticamente yo creo que ningún centro vamos a tener que baremar, ¿no? Entonces es importante, hay veces que las familias escogían el domicilio familiar, pues, porque le daban más puntos, o el que tengan hermanos en el centro también le dan más puntos, ¿no? O, digamos, el domicilio laboral. Pero hoy día, con la afluencia que vamos a tener de niños, pues parece ser que no vamos a tener que baremar ningún centro, ¿no? Entonces pueden irse al centro que quieran y consideren que puede ofertarle mejores recursos para su alumnado. Muy bien. A sus hijos, perdón. Bien, pues Charo, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote, por supuesto, una vez más que nos hayas acompañado. Estaremos pendientes, aparte de todas las novedades que vayáis impulsando a lo largo del resto del curso. Y nada, a vuestra disposición para ello, agradecer a la directora del Colegio Víctor de la Serna, Charo Orellana Lamela, que nos haya querido acompañar durante estos minutos. No sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, no, yo simplemente deciros eso, que las familias, que cualquier centro educativo de aquí pueden sentir que sus niños van a estar seguros y muy bien atendidos en cualquier centro de la localidad. Y pues bueno, pues explicar un poco el nuestro, pues deciros que nuestro centro apuesta por la diversidad, por la innovación, y tenemos un claustro muy comprometido con nuestro alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues decirle que tienen las puertas abiertas para lo que necesiten en nuestro centro. Muy bien, con esa invitación nos vamos a quedar, insistiendo además en eso que comenta, ¿no? Que aunque estamos hablando con cada uno de los colegios, yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Del gran privilegio con el que contamos en Ubrique, gracias al excelente nivel de todos los colegios, de todos los centros educativos, por los recursos, el profesorado con el que se cuenta, también por los recursos que se van mejorando en la medida de lo posible y porque están a la cabeza en cuanto a innovación y programas educativos que ponen en marcha. Claro, eso es importante resaltarlo. Tenemos un profesorado, un claustro muy comprometido con todo este tema de planes y proyectos que se llevan a cabo en los centros y de todos los programas que puedan beneficiar a nuestro alumnado, ¿no? Y el llevar un plan de centro, un proyecto educativo común, también hace que se unan mejor las fuerzas, que esté todo mejor revisado y que todos los niños tengan una enseñanza de calidad, ¿no? y lo más importante que tenemos aquí en Ubrique, digamos que somos centro, bueno, somos localidad referente en cuanto a un proyecto común, como es Ubrique Blanco de Paz, donde todos los colegios de Ubrique y todos los institutos, pues nos unimos para fomentar la convivencia, ¿no?, tan importante hoy en día, ¿no?, para ese tema y esa cultura de la paz, ¿no? Pues siempre, desde luego, interesante destacarlo. Y en ese sentido lo estamos haciendo durante estos encuentros con los directores de los distintos colegios, en esta ocasión, bueno, pues especialmente hablando de la oferta educativa de cara al próximo curso, con motivo de ese inicio del proceso de escolarización. No le hemos referido a los plazos, la verdad es que ya lo hemos insistido en las anteriores entrevistas, pero bueno, simplemente lo primero, la reunión del lunes 24 y a partir de ahí, que durante el mes de marzo, bueno, pues tendrán que realizarse esas solicitudes, ¿verdad? Sí, mira, lo primero que tenemos ahora es, como hemos dicho, para la familia de nueva incorporación, el lunes 24 de marzo. Luego, a principio de marzo, se abre ese proceso hasta final, que es donde las familias van a ir echando la solicitud de admisión, o bien en forma papel o bien en forma telemática. Luego, en el mes de abril, pues se publicarán todas esas solicitudes, las resoluciones, hasta sus días de alegación. Ya en el mes de mayo estará la resolución, la ubicación de plaza, y ya en el mes de junio, pues a primero de junio es cuando se abre la matriculación, ¿no?, para que estos niños ya concreten en el centro que hayan elegido, ¿no? Y bueno, otras actuaciones que se están haciendo también. Ahora en el mes de febrero, además de ir de todas estas previsiones, pues también se hace lo que es informar a las familias del alumnado de sexto de cuáles son, de que tienen reservada su plaza en el instituto de referencia, ¿no? Como hemos dicho, el Víctor de la Serna, su instituto de referencia es el Francisco Fatou, pues ahora mismo todos los centros educativos nos hemos puesto en contacto con nuestra familia para informarles que tienen la plaza reservada en el instituto adscrito a los centros, y que si quieren elegir otro, pues tienen que utilizar este mes de marzo, como hemos dicho, para echar esa solicitud de admisión en el otro instituto que consideren, ¿no? Muy bien, pues yo creo que perfectamente aclarado, además, para todas aquellas familias, ¿no?, que se puedan ver que de una u otra manera pues van a tener que realizar esos trámites habituales en este mes de marzo. Pues importante, sí, Carlos, sí. Importante es resaltar que las familias tienen que optar solamente por un centro educativo, no pueden echar la solicitud en varios, ¿vale? Es importante que lo conozcan este dato, porque si echan la solicitud en varios centros educativos, queda anulada y quedarían fuera del proceso y quedarían de los últimos, ¿no? Entonces, su plaza, siempre se echa la solicitud en un centro, y en esa solicitud tiene la opción de elegir un centro subsidiario. Es decir, si a mí no me eligen en el primer centro que yo he elegido, tengo la opción de que me oferte, que me den el centro segundo que he puesto, ¿no? Pero no echar la admisión, digamos, en dos centros a la misma vez. Ya en la propia admisión se establece el orden de preferencia, sí. Pero solo una única solicitud en un solo centro, y a partir de ahí con el orden que queramos, pero solo una, y es importante eso que destaca, porque si no, bueno, pues sería anulada, como nos comentaba, si hubiera más de una solicitud presentada. Claro, pasarían al último lugar, digamos, se ponen por delante todas las otras familias que la han hecho correctamente. Muy bien, pues con esa aclaración ahora sí nos vamos a quedar. Charo Orellana Lamela, directora del Colegio Víctor de la Serna, lo dicho, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes de las novedades del Víctor de la Serna. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Un saludo, adiós.